Por ti la vida di y aún la daría si pudiese ser así. Las puertas del cielo tendrás abiertas. Mezclando, Miguel y Germán.